Kaixo, hemen gaude berriro, con la crónica del GOT. Lo primero, comentaros, sabéis que el GOT está tratando de dinamizar y de sacar a la calle y a la opinión pública la convocatoria de las marchas del 22 de marzo, Duintasun Martxak, Marchas de la Dignidad. Ya sabemos que hay distintas columnas confirmadas. Bueno, parece que la cosa está bastante caliente y que se van arreglando y parece que se va a juntar bastante gente en Madrid. Entonces, pues bueno, nosotros desde el GOT sí que estamos preparando alguna cosilla y en concreto tenemos intención de hacer una asamblea abierta en la Casa de Cultura de Xempelar el 25 de febrero a las 7 de la tarde. Asamblea abierta para todo aquel que esté interesado en hacer un tramo andando, en aparecer por Madrid el 22, en sumarse a otras columnas o lo que buenamente la gente quiera. Entre todos lo veremos y decidiremos qué cosas y qué pasos tomamos. Eso de un lado. Luego, otro tema que va relacionado, que el GOT también está trabajando en él, es el tema de las innumerables casas vacías y los desahucios. Entonces, sabemos que en este pueblo hay muchas viviendas vacías, sabemos que está habiendo desahucios y creemos que tenemos algo que hacer. Y por comentar así, pues bueno, los desahucios que ha habido en el Estado son innumerables. Pasan de los 10.000 anualmente en los últimos años. Y en concreto, pues bueno, os voy a dar una información de la plataforma de afectados por la hipoteca. La plataforma afectados por la hipoteca ha realojado en este año pasado, en el 2013, a unas 700 familias en distintas viviendas que están vacías y que son propiedad de los bancos. Muchas de ellas posiblemente pues de gente que hayan desahuciado. Luego, siguiendo con cosas del pueblo, esta es una información que nos transmiten desde la parroquia de Iztieta. La parroquia de Iztieta suele organizar un pincho pote solidario, en concreto ayer hicieron, y el tema era relacionado con las pensiones. Y para la próxima semana, para el 19 de febrero, a las 7:30, en la Sala Reina, tienen una charla sobre crisis, horizontes y reflexiones. Y la persona que lo va a impartir es John Sarasúa. Como nos han retransmitido y como, bueno, pues desde la parroquia están tocando temas de calado social, antes hicieron un pincho pote solidario relacionado con el tema del paro, ahora uno con la reforma de pensiones, etc., pues bueno, nos parecía importante transmitiros también la información. Y luego, para terminar, y un poco ya no es nuestro del todo, pero sí porque nos cae muy cerca. Como ya os hemos informado, el próximo 3 de marzo, 3 y 4 de marzo, nos visitan los buitres del Fondo Monetario Internacional. Esta gente viene a Bilbao a decirnos que ganamos demasiado, que gastamos demasiado, que comemos demasiado, que dormimos demasiado y que trabajamos muy, muy, muy poco, que somos muy vagos. Y ellos, pues bueno, trabajar, no sé si lo han hecho o si saben lo que es, y cobrar sí que cobran, pero que muy bien. Entonces, pues bueno, se ha preparado un día de protesta, en concreto el lunes 3 de marzo, animar a la gente a que vaya a Bilbo, todo aquel que pueda, que tenga tiempo libre, que esté de baja, que sea pensionista, que sea estudiante y lo demás. Y entonces, pues bueno, sé que sabemos que hay idea de hacer como dos columnas y luego un almuerzo ruidoso lo más cerca posible de donde esté la gentuza esta reunida. Transmitiros de que es importante que hacernos oír, que se enteren que estamos cabreados. ¿Desde marzo carnaval? Bueno, coincide. En plenos carnavales, toma chirigota, ¿qué diría aquel? Pues sí, pues estos vienen aquí de chirigota. Y claro, esta gente viene aquí con un con un apoyo, esto, pues bueno, pues estará presente el señor Lendakari, aquel que se presentó a las elecciones diciendo que no iban a dejar a nadie atrás, pues se les están quedando pero unos cuantos. El señor alcalde inefable, mejor alcalde del mundo, en el cual, por cierto, en su ciudad hay gente que se suicida porque va a ser desahuciada. Claro, porque esto igual, pues muchos no se acuerdan y mucha prensa igual ni lo comenta, pero sí, esto pasa en la ciudad del mejor alcalde del mundo, que va a estar con esta gente también. Amén de algunos otros cargos políticos que seguro que lo sabrá. Entonces, pues bueno, animaos a todos a participar, a todos los que podáis, y estar al tanto a las convocatorias. Y para terminar, os voy a dar una recetita de patatas a la riojana. Para unas 4 o 5 personas, un kilo de patatas, un pimiento verde hermoso, una cebolla, 3 pimientos choriceros, unos 250 gramos de chorizo picante y un medio vaso de vino blanco. Entonces, empezaremos picando el pimiento verde y la cebolla lo más fino posible. Eso pondremos en una cazuela con un poco de aceite y lo pocharemos a fuego medio hasta que veamos que está pochadito. Cuando tengamos eso pochadito, añadiremos las patatas y el vino blanco. Lo regamos, nada, 2 minutitos y luego le añadiremos agua. Pues hasta, en principio, hasta cubrir. Si luego vemos que nos pide algo más, ya le añadiremos. Y el chorizo. Y por último añadiremos los choriceros. Recordar que los choriceros siempre, primero se ponen a remojo, luego los abres y de la parte interior con un cuchillo vas rascando y se saca la pulpa. Entonces, eso es, digamos, como lo más complicado que tiene de elaboración que tiene este plato. Y luego, otra cosa, para que ligue, la patata, en vez de cortarla, hay que romperla. Se mete un poco el cuchillo y giras. Metes un poco el cuchillo y giras. Y así, esa parte que rompe, suelta más fécula y así engorda la salsa. Animaos a que lo preparéis. Onein, tadastau. Bueno, ayúdenos ahí.